Hola amigos, una nueva edición del Acantilado, como siempre aquí al micrófono Eloy, a los mandos técnicos también, acompañándoos más o menos durante una hora. Os traemos un programa muy especial el de hoy, con muchas cosas, vamos a explicar luego cuál es el tema, porque directamente vamos a empezar con la fuerza de la voz de Mahalia Jackson, una de las grandes del gospel. Vamos con ella y después os contamos más cosas. La canción God Put a Rainbow in the Sky, Dios puso el arco iris en el cielo, Mahalia Jackson. Rainbow in the sky, rainbow in the sky, rainbow in the sky. Oh God, put rainbow in the sky, rainbow in the sky, rainbow in the sky. It looked like the sun wasn't gonna shine anymore. Oh God, put a rainbow in the sky. Well, well, well, God, put rainbow in the sky. Rainbow in the sky, rainbow in the sky. Hey God, put a rainbow in the sky. Rainbow in the sky, it looks like the sun won't go shine no more. Children, God, he put a rainbow in the sky. Oh children, God, he put a rainbow in the sky. Rainbow in the Sky, Mahalia Jackson aquí acompañándonos con toda su fuerza para empezar este programa que titulamos Divas y no tan divas. Bien, vamos a acompañarnos este día, pues eso, de féminas que nos traerán su voz u otras cosas. Quedaros y veréis a ver qué es esto de otras cosas. Cuando hablamos de divas, siempre es una palabra, un adjetivo que se adjudica sobre todo al mundo de la ópera, ¿verdad? Hace unos años era bastante obvio que algunos cantantes pues, se movían de una determinada manera, ¿no? Y que aprovechaban pues, la excelencia de su voz, de su arte, pues a veces en algunos casos para rodearse de caprichos o para lo que fuera. Bien, en el mundo de la ópera, el divismo pues, ha sido algo real y casi hasta el punto podemos decir que es hoy real también, de otra manera, ¿no? En el pasado, o en el reciente pasado, una de las voces que más han deslumbrado y que están, yo creo que estáis pensando todos en ella, es sin duda la soprano María Callas. Nos han quedado muchas grabaciones de ella que demuestran pues esa excelencia del canto y esa excelencia de esa voz, esa generosidad que tenía María Callas cuando se entregaba con un personaje. El mundo de la ópera, como decimos, ha cambiado y hoy en día pues quizás el divismo no esté tanto a lo mejor en los cantantes, está en otras áreas, la escenografía o en otras cosas. Pero en fin, es un mundo siempre un poco particular. Os traemos dentro de este programa Divas y No Tan Divas, pues queríamos empezar, como no, con María Callas, y traemos uno de sus grabaciones estrellas. Se trata de Madame Butterfly con el aria Un bel di vedremo. La versión es del año 55, si no recuerdo mal, con la Filarmonía Orquestra y con Tulio Serafín que acompaña. María Callas y su inmensa voz aquí acompañándonos en El Acantilado. Thank you. inmensa aquí María Callas con este área, conocidísima área de Madame Butterfly. Bien, vamos a dar un salto. Hoy en el programa traemos mucha música, no queremos enrollarnos mucho con palabras y queremos que disfrutéis de todo aquello que os traemos. De una que podíamos calificar de diva, dicho esto, con todo el respeto del mundo, porque aquí desde este programa, pues modestamente sentimos un gran respeto por ese recuerdo inmenso que tenemos de María Callas. Creo que es la primera vez que viene al programa, pero esperamos que no sea la última. Pues bien, de una que podíamos calificar de diva, vamos con otra, nos vamos con otra cantante, con otra soprano, que desde luego no era diva. Se trata de Montserrat Figueras, y yo, si la tengo que calificar de algo, la calificaría de diosa. ¿Por qué? Pues por una razón sencilla. La he escuchado varias veces en vivo, he tenido esa suerte, esa inmensa suerte. La última vez que la escuché fue en el Festival de Fonfroide, en la Abadía de Fonfroide, muy cerca de Narbona, y cerca desde donde hacemos este programa también, en Toulouse. Y fue un concierto mágico. Imaginaos una noche de verano, el calor que hay aquí en el sur de Francia, un concierto ya una hora tardía, hay que hacer un viaje más o menos hora y media o dos horas de coche para llegar hasta allí, hay que aparcar, hay que entrarse en una abadía, entrar en los jardines, empezar a sentir el fresco, la humedad de los árboles, las hierbas aromáticas que van embriagando, y lentamente uno se va acercando hacia la abadía y se va acercando hacia la capilla, que es donde va a haber el concierto. Bien, allí el concierto era, como no, Montserrat Figueras, era un concierto alrededor de ella y, como no, acompañada, como siempre, con Hesperion 21 y con Jordi Savall. Jordi Savall a la izquierda del escenario y Montserrat Figueras en el centro, vestida de rojo, y como una diosa, eran todo hombres alrededor que acompañaban, percusionistas, violistas, cuerdas pulsadas, percusión, Pedro Esteban como siempre, en fin, cambio de repertorio, fue cambiando de una cosa a otra, fue un concierto auténticamente mágico, siempre alrededor de la voz de Montserrat Figueras. Por eso creo que aquel día ella ejerció una liturgia particular, la liturgia del arte, de la música, y Montserrat Figueras estuvo allí encantándonos y llevándonos hacia ese mundo donde ella era la diosa. Bien, os traemos un villancico, grabado por supuesto con Hesperion 21, con Jordi Savall, un villancico que se llama Yo me soy la morenica, es un anónimo, y os dejamos con esta auténtica maravilla. Yo me soy la morenita, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Montserrat Figueras, con esta Yo me soy la morenica, un villancico anónimo ya perdido en los tiempos, ¿no? Bien, seguimos con nuestro recorrido en estas divas y no tan divas. Quien traemos ahora, desde luego, no era una diva, todo más bien lo contrario, la antidiva. Era una genial intérprete de piano, la mejor que ha dado la península ibérica en muchos, muchos años. Hablamos, por supuesto, de Alicia de la Rocha, que sacó a la luz como nadie un repertorio que muy pocos intérpretes se han atrevido a cometer, como es la Suite Iberia de Albéniz, por ejemplo, o las Goyescas de Granadas. Ella lo servía como nadie y muchos pianistas extranjeros geniales durante años no se han atrevido con este repertorio, porque pensaban que nadie podía superar estas versiones que nos regalaba siempre Alicia de la Rocha. Pues bien, por cierto, vamos a recordar que de Alicia de la Rocha acaba de publicarse una biografía. Era una mujer muy celosa de su vida privada. Ella tenía, por supuesto, una gran agenda de conciertos, viajaba, daba conciertos, pero en cuanto a su vida privada, era celosa. Bueno, pues quizás quería preservar su intimidad. Pues bien, ha salido un libro, una biografía, titulada Alicia de la Rocha, Notas para un genio, que ha firmado Mónica Pallés Santacana y que ha publicado Alba Editorial. Lo decimos por si alguien siente curiosidad y quiere adentrarse en la biografía de esta grandísima mujer, no grande por tamaño, porque era una mujer, quienes la habéis visto en conciertos, sabemos que no era una mujer, era más bien bajita, pero además alguien me contó una vez una anécdota referente a sus manos. Sus manos no eran grandes, y esto le obligaba a veces a recurrir a ciertas astucias a la hora de interpretar, ¿no? Algunos acordes requerían una mano mayor que la suya y ella, pues, en lugar de un acorde tocaba un arpegio, es decir, no tocaba todas las notas a la vez, pero tenía que tocarlo con tanta rapidez que sonase como un acorde. Bueno, donde no llega la naturaleza, llegaba su genio. Os traemos una pequeña pieza de la Suite Iberia, se llama El Puerto, y es una obra que está recrea de una manera el puerto de Santa María, junto a Cádiz, con, en fin, todo el alboroto que se puede haber allí una tarde, con la gente saliendo, sentándose por las terrazas y todas estas cosas. Bien, pues Alicia de la Rocha, El Puerto de la Suite Iberia de Albéniz. Alicia de la Rocha con el puerto de la Suite Iberia de Albéniz. Y ahora del sur de España, de este puerto de Santa María en Cádiz, nos vamos a ir a Francia y nos vamos a ir con una dama de una existencia muy breve, Angélique, una dama muy poco conocida, vivió muy pocos años y, bueno, no es una dama en realidad, pero es una fémina, nos explicamos. La Angélique o la Angélica es una especie de tiorba francesa y es un instrumento de cuerda pulsada que, bueno, tuvo una vida breve. En el siglo XVII o XVIII se escribieron algunas obras, se interpretó en conciertos, pero luego digamos que es un instrumento que desapareció en beneficio de la tiorba. ¿Cómo era esta Angélica? Bueno, pues es un instrumento, imaginaos un instrumento de cuerda pulsada, de la familia, pues guitarras, tiorbas, todo esto, pues con su mástil, y que en el mástil tenía pues dos, ¿cómo se llaman?, clavijeros, donde van las cuerdas sujetadas. Uno de los clavijeros, el más corto, sujeta las cuerdas que van sobre el mástil, y el otro clavijero, que está más lejos, ¿no?, sujeta unas cuerdas que no pasan por encima del mástil, es decir, unas cuerdas que no se pueden acortar con la mano para tocar, cosa que ocurre con las primeras que están sujetadas en el primer mástil. En total había 16, 18 cuerdas en estas angélicas, que se llamaban así, y lo curioso es que, bueno, la afinación no era por intervalos de cuarta, que es lo habitual en los instrumentos de cuerda pulsada, sino por intervalos de segunda diatónica. Lo que os traemos ahora es una pieza interpretada con una angélica que nos trae José Miguel Moreno. Es una pieza de un compositor, Michel de Béthune, uno de los pocos compositores que compusieron para este instrumento. El intérprete es uno de los grandes intérpretes de cuerda pulsada actuales. Los discos, ya sé que me repito cuando digo esto, los discos no siempre hacen justicia a los grandes intérpretes. José Miguel Moreno tiene una particularidad, aparte de su sensibilidad como intérprete, algo que vais a apreciar en esta grabación, es que cuando agarra un instrumento saca una calidad y una cantidad de sonido que muy pocos son capaces de sacar. Os dejamos con José Miguel Moreno, esta pieza de Michel de Béthune, una chaconette, es una pequeña danza, interpretados con una angélica o con una angélique. Thank you. Pues este era José Miguel Moreno con esta Chaconette tocada a l'Angélica o l'Angélique, de una pieza de Michel de Béthune. Tengo que reconocer que mientras preparábamos y seleccionábamos las músicas para el programa de hoy, pues en el disco en el que aparece esta pieza he pasado mucho, mucho tiempo escuchando el disco porque ha sido un verdadero regalo. Tenía el disco aparcado por ahí en algún sitio y lo he escuchado como dos o tres veces seguidas. Me ha llevado tiempo el programa de hoy. Bien, cambiamos de tercio. Vamos ahora en este programa de divas y no tan divas, este acantilado particular de hoy. Nos vamos con Marina Russell. Marina Russell, que en fin, tiene una trayectoria pues diversa, ha tocado muchos palos, vamos a utilizar el término flamenco, que a mí me gusta mucho utilizar, y traemos un disco que se titula Vistas al Mar, un disco en el que ella hace gala de ser una gran conocedora de la habanera. Este género musical que nació en el siglo XIX como un cruce entre antillano, pues con las músicas, con las viejas contradanzas europeas. Hoy la habanera es conocida en todas partes, ¿no? Yo creo. Y en España, pues hay muchas zonas marinas donde se tocan habaneras, en el norte, en el sur. En Cataluña en concreto, pues ha dado lugar a un gran número de actuaciones, de festivales, hay varios, en fin, muchos grupos. Bien, Marina Russell nos trae aquí una maravillosa, hermosísima habanera titulada Rosina. En el último verso nos cuenta: si un marino gentil te robó el corazón, para hacerte feliz yo del mío haré dos, y si me dices que sí. Y en un verde palmar entre aromas y flores, otra vez mi canción brindará como un himno al amor. Pues nos vamos al mar Mediterráneo, como no, de la mano de Marina Russell. Rosina de un verde palmar cantaba feliz, y un día dejó de cantar, dejó de reír. Y un guatemalo que estaba en un cafetal, ansioso le preguntó: ¿qué te hace penar? Y entonces la flor contestó mirando hacia el mar: quien pierde su corazón no puede cantar, y el mío se lo llevó un rubio oficial de un barco de Nueva York que no volverá. Si un marino gentil te robó el corazón, para hacerte feliz yo del mío haré dos, si me dices que sí. Y en un verde palmar entre aromas y flores, otra vez mi canción brindará como un himno al amor. Rosina de un verde palmar, no sufras así, y olvida tu rubio oficial y quiéreme a mí. Que amor con amor se olvida y tú lo verás. Mis besos y mis caricias te harán olvidar. Y entonces la flor contestó mirando hacia el mar: quien pierde su corazón no puede cantar, y el mío se lo llevó un rubio oficial de un barco de Nueva York que no volverá. Si un marino gentil te Mágica como pocas, Marina Rusell, con esta hermosa voz, con esta habanera rosina del CD que decíamos al principio de la grabación Vistas al Mar. Bien, cambiamos, seguimos en Cataluña, no cambiamos mucho porque seguimos con habaneras, o mejor dicho, no seguimos con habaneras, pero seguimos con una heredera de quien sí cantaba habaneras. Tiene una habanera muy bonita grabada que alguna vez la traeremos aquí al programa. Vamos con Silvia Pérez Cruz, algunos lo habéis adivinado. De entrada damos las gracias aquí a Ferran públicamente, a Ferran y a Mendigo, porque gracias a ellos hemos descubierto a esta magnífica artista. Siempre lo digo, creo que ya lo he dicho en este programa, pero lo vuelvo a decir. A los grandes artistas se les distingue siempre porque en las grabaciones te gustan, pero en vivo te emocionan. En el caso de Silvia Pérez Cruz, a quien yo no he tenido todavía el placer de escuchar en vivo, pero sí he podido intuir por los vídeos que circulan en YouTube la categoría de artista de la que estamos hablando. Es una chica todavía muy joven, pero con una enorme sabiduría y que mezcla con grandísima inteligencia lo popular con lo aprendido, con lo instruido, ¿no? Con la educación, digamos, ortodoxa. El resultado es explosivo en el sentido más emocional del término. La canción que traemos no es suya, es una versión de una canción de Just Jack, que es Abril 74. Está extraída de un disco que hizo Silvia Pérez Cruz con Raúl Fernández Miró a la guitarra. Es un disco muy particular, se titula Granada, el disco, y lo vais a intuir en el tipo de acompañamientos y la voz que pone Silvia es muy particular. La canción Abril 74, quizás a algunos se les escape, a los más jóvenes se les escapará. ¿Qué había en abril en el 74? Pues obviamente es el homenaje que Lluís Jacques hizo a la Revolución Portuguesa. El texto de la canción, para que nadie nos llame desmemoriados en este programa, en el texto de la canción es: compañeros, si sabéis dónde duerme la luna blanca, decidle que la quiero, pero que no puedo acercarme a amarla porque aún hay combate. Compañeros, si conocéis el canto de la sirena allá en medio del mar, yo me acercaría a buscarla, pero aún hay combate. Y si un triste azar me detiene y doy en tierra, llevad todos mis cantos y un ramo de flores rojas a quien tanto he amado. Compañeros, si buscáis las primaveras libres, con vosotros quiero ir, que para poder vivirlas me hice soldado. Y si un triste azar me detiene y doy en tierra, llevad todos mis cantos y un ramo de flores rojas a quien tanto he amado cuando ganemos el combate. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena, m'aturo i caic a terra, porteu-me Pues con pequeña broma incluida al final y todo, esta era Abril 74, la conocida canción de Juice Jack, aquí con la voz de Silvia Pérez Cruz y con la guitarra de Raúl Fernández Miró, de sacado del disco Granada, que grabaron hace 2 o 3 años, me parece. Bien, cambiamos ahora, dejamos la voz popular de Silvia Pérez Cruz y nos vamos con otra voz popular. Aquí la voz del pueblo en todo su esplendor. Se trata de Omar Aportuondo, que yo creo que necesita pocas presentaciones. Os traemos una canción de un disco que editó junto con Ibrahim Ferrer. Dos grandes, no sé si decirles estrellas, que en fin, nos hubiéramos seguramente perdido, más de uno, si no hubiera sido, bueno, entre otras cosas por el dichoso bloqueo norteamericano y por otra, pues si no llegan a aparecer por allí aquellos del Buenavista Social Club y que comercializaron todo aquello, ¿no? En fin, hay que fastidiarse con las vueltas que da la vida. En fin, os traemos sin más presentaciones en este programa, en este acantilado de divas y no tan divas, os traemos a Omar Aportuondo, perdón, con estas campanitas de cristal. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal. Lindas campanitas de cristal que alegran mis ojos. igual. Solo para mí, campanitas de cristal. Bien, estará Omar Aportuondo, que nos dejaba este dulce sabor de boca, dulce cubano, extraída del disco, un disco como Omar Aportuondo y con Ibrahim Ferrer, titulado Together. No sé por qué no se puede llamar juntos, pero bueno, lo entendemos, hasta ahí llegamos en inglés. Y la canción, pues decíamos, se llamaba Campanitas de Cristal. Que no me pregunte nadie nada más sobre la grabación, porque no sé nada. La casa editora estaba tan pendiente de los beneficios que se olvidaron de incluir ninguna información sobre ninguna de las canciones. Bien, cosas penosas que pasan en las ediciones de los discos. Bien, seguimos en el acantilado y ya terminando, llegando al final de este acantilado con las divas y no tan divas. Teníamos una promesa que hicimos en el anterior programa. Os trajimos un nuevo disco que acababa de editar, que acaba de salir con Carmen Linares, un homenaje a Miguel Hernández verso a verso. Prometemos lo que decimos y os traemos a esta verdadera dama, verdadera, no sé ya qué adjetivos darle, pero en fin, yo la sigo allá donde va, me gusta esta señora y me ha emocionado cuando la he escuchado siempre en vivo, y los discos que encuentro los cojo porque luego en casa recuerdo cada vez que la he visto y me sigo emocionando. Bien, no quiero decir más porque si no ya voy a ser muy exagerado a lo mejor. Os traemos la primera canción, que se trata de Para la Libertad. Son los mismos versos que ya había cantado en el año 72 Joan Manuel Serrat, si recordáis aquel mítico disco en el que todavía no se puede hablar mucho de Miguel Hernández. Se empezaba, pero en fin, uno arriesgaba según qué cosas, ¿no? Bien, Serrat hizo aquel disco, ha quedado en la memoria de todos. Ahora, a este texto, que no es más que una máxima expresión, de alguna manera, del poder de la libertad en la voz de un combatiente de la guerra civil que está orgulloso por haber sido herido en la defensa de la República, ¿no? Bien, pues Carmen Linares da una vuelta de tuerca y creemos que hace una versión que va a perdurar en la memoria. La música es de Pablo Suárez. Yo, además de la voz, me gustaría que os fijarais un poco en la improvisación tan impagable de la flauta de Ramiro Obedman en esta canción. Os dejamos por el día de hoy, os ha acompañado como siempre Eloy, con la voz algo cascada, porque ayer estuvimos cantando hasta horas muy tardías y a estas edades ya uno se resiente. Con medios más caseros que nunca, pero esperamos que el programa os haya gustado y esperamos contar con vuestra fidelidad para próximas ediciones. Hasta pronto, amigos, os dejamos con Carmen Linares y Para la Libertad.